Y cuando fue del bombardeo, era porque la casa de Perón estaba en Libertador y Austria. Y no había lo que es ahora, ese barrio, los departamentos. Así que se veía todo. Y nosotros veíamos pasar los aviones. Y bombardearon Pueyrredón y Las Heras. Y en la vereda, ahí bombardearon una casa, porque no es como que no tenían experiencia los aviones, bombardearon cualquier lado. Entonces queríamos bombardear la casa. Y pasaban los aviones por arriba, por la Avenida de Mayo, y pasaban los aviones por arriba, pero ametrallando la Plaza de Mayo, que estaba llena de gente. Y me acuerdo que estábamos con mis primas en la puerta. Mirá la inocencia y la ignorancia. Estábamos en la puerta mirando. Que al avión se le había caído una goma. Y era una bomba. Después vimos que era una goma. Después vimos que era una cosa larga, que no era redonda como una goma. Los aviones de caza, los Gloster Meteor, volaban sobre el Hospital Argerich. De ahí giraban y en picada se lanzaban sobre la Casa de Gobierno, sobre Plaza de Mayo. Yo recuerdo que me decían en ese momento de que cada tantos disparos salía del ala de los aviones un destello luminoso. Bueno, era un destello luminoso tras otro, lo que da una imagen de la descarga de metralla que estaban ejerciendo. Metrallaban la Casa de Gobierno, qué sé yo, pero pasaban, no sé, me acuerdo de los aviones que se veía la metralla, la parte de él no se veía, con trazadora, ¿no? Fueron, pegaron la vuelta y vinieron ametrallando a la gente que estaba en Plaza de Mayo. Eso lo vi yo. Ahí sí lo vi yo. Y bueno, esas bombas cayeron en cualquier lado. Y cayó en Plaza de Mayo muchas bombas. Te agarró colectivos, que en ese entonces eran ómnibus, chicos del colegio.